desde mi cuerpo hasta el tuyo. Abren enigmas letales que secas tus manantiales, sabiendo que entre ellos fluyo. Abotonado capullo de gajos resplandecientes de tus torridas vertientes, soy yo la profunda noria que eternizará tu euforia de labios incandescentes. De mis manos a tus manos habrá sudor de por medio. Claro, porque fue remedio de tanto pudor temprano. Sudor de pueril humano que al deseo es inconsciente. Mutuo deseo inocente, ni en la eternidad se sacia. Deseo que fue la audacia de labios incandescentes, incandescentes. De mi voz a tus oídos existirá tal distancia. No creo pues tu fragancia se hizo eterna en mi sentido. Y si pienso en el olvido, me olvido de lo presente, me olvido del continente, olvido el sol y la brisa, mas no olvido tu sonrisa de labios incandescentes. El amarte en poesía es lo único que tengo. Aquí a veces me prevengo, o me nace la osadía de aporrear tu algarabía con versos y entre la gente que mi pecado terreno fue saborear tu veneno, labios incandescentes. Incandescente.